Ahora no estoy en casa. Después del pip, déjame un mensaje. Pip. Ay, hoy tengo que hablar contigo. Necesito que me devuelves mis cuadernos y después podemos ir a una cafetería. Llámame, por favor. Adiós, Nadia.